Disculpame, o sea, no... un segundo, que tenemos noticia de última hora relacionada con el futuro de Caja Madrid. Rodolfo Irago, director de informativos de la SER, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué pasa, Rodolfo? Bueno, pues según ha podido saber la cadena SER, el conflicto de Caja Madrid podría estar a punto de solucionarse. Esperanza Aguirre telefoneó anoche a Rodrigo Rato, habló ayer por teléfono anoche para proponerle oficialmente ser el presidente de Caja Madrid. En primer lugar, proponerle como representante de los del Partido Popular como consejero general y a partir de ahí la posibilidad de ser el presidente de Caja Madrid. Conversación que han confirmado al hacer fuentes del propio Partido Popular, celebrada anoche, y que por lo tanto desbloquearía el conflicto de Caja Madrid. Esperanza Aguirre cedería finalmente, ya no propondría a Ignacio González y oficialmente le habría propuesto ya a Rodrigo Rato la presidencia de Caja Madrid. El acuerdo final para desbloquear la situación pasa también porque Esperanza Aguirre sigue esperando la sanción para Manuel Cobo, para el vicealcalde de Madrid, después de sus explosivas declaraciones de hace hoy una semana en el diario El País. Pero ya ha habido movimiento para la presidencia de Caja Madrid, esa conversación anoche de Esperanza Aguirre con Rodrigo Rato para proponerle para el cargo. De la sanción a Cobo sabemos algo, Rodolfo, porque eso queda para el miércoles en principio, ¿no? Sí, queda para el miércoles. Desde el Partido Popular de Madrid siguen esperando alguna señal y da la impresión de que en este caso la dirección nacional también está pensando en alguna sanción para Cobo, nunca como la de Ricardo Costa, y también a la espera de que Cobo pueda hacer algún gesto, alguna rectificación, reconocer que se equivocó en la forma de presentar sus críticas, pedir algún disculpas por el daño que le haya podido hacer al partido para que la sanción quede definitivamente en una cuestión más leve. Pero de esto no hay acuerdo definitivo, no hay resolución todavía. Lo que sí parece desbloquearse es la presidencia de Caja Madrid 24 horas antes del comité ejecutivo convocado por Mariano Rajoy. Muy bien, gracias Rodolfo. Hasta luego. Pues esa noticia de última hora que acaba de contar. Sí. Rodrigo Rato casi presidente de Caja Madrid. Es...